Con Cayetano aprendí que no son tan importantes las palabras para expresar sentimientos, sino que los hechos, los actos, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Con Cayetano no importaba que hablara de sentimientos, porque él era puro sentimiento sin hablar de ellos, y captaba los tuyos. Solamente con su forma de hacer, su forma de tratar, era increíble. Con sus explicaciones llegó a abrirnos visiones, caminos, que hasta ese momento no habíamos caído en ello. Y lo que es muy importante es que sus palabras iban parejas a sus hechos, por lo menos en la experiencia que yo tuve con él. Es decir, nunca me hizo sentir como una persona inferior y él como un ser superior. Siempre la conversación era de tú a tú, de amigo a amigo. Eso fue muy importante para mí. Además que su amistad siempre era manifiesta con sus puertas abiertas de su casa, con su mente y su corazón siempre abierto a hablar, no necesariamente de cosas profundas, a veces de cualquier cosa, de banalidades, de incluso de tonterías o de un chiste para sentirte bien al lado de un amigo, ¿no? Y cuanto más libre te deja una persona, más te ata. Es que es increíble, ¿eh? Y Cayetano nunca hablaba de su dolor, de sus molestias, que debían ser bastante grandes por la artrosis y el reuma que padecía y tenía las manos torcidas. Sí, él decía que se quitaba el dolor. Y él nunca se quejaba. Si no le preguntabas y te explicaba, sí, por las mañanas a levantarme, pero si no, él nunca. Siempre hay que pedir por esta persona, que este está enfermo, tengo que mirar por este. Siempre en ese plan. Aparte de lo que nos pudo decir, que fue mucho durante más de 20 y tantos años, solamente con ver su ejemplo es para admirarse, ¿no? Yo solamente puedo decir que doy muchas gracias a Dios de que haya interpuesto en mi camino a una persona como mi muy querido amigo Cayetano Martí Valls. Siempre le estaré eternamente agradecido. Como ser humano que era, no era perfecto, pero yo solo puedo hablar de lo que viví a su lado. Quien tuviera otras experiencias, pues es normal que las exprese, pero no son las mías. Entonces, las mías son estas que acabo de expresar. Un abrazo a todos y un abrazo donde estés, Cayetano.